Bueno, estamos aquí con Felipe de Tres de Corazón, aquí en el barrio Villa del Socorro, donde están grabando el nuevo disco de su álbum, Pipe, la relación entre rock and roll y barrio. Bueno, yo creo que hay mucha relación, teniendo en cuenta que el rock, dentro de muchas de sus vertientes pues, conceptuales que abordó para dar un mensaje, tuvo una que fue la manifestación de las cosas cotidianas, de las cosas espontáneas, de las cosas íntimas de las personas, y todo eso para mí transcurre de una manera muy natural en un lugar que es el barrio. En el barrio ocurre que uno vive, en el barrio ocurre que uno crece, en el barrio ocurre que uno consigue sus primeros amigos, su primera novia, tiene su primera pelea, tiene su primera borrachera, todo ocurre en el barrio, y el rock canta mucho de eso, como en su naturaleza cotidiana. Entonces me parece que hay una relación muy muy grande, pero a la vez íntima, entre el rock y el barrio. Y yo creo que eso, en subgéneros como el punk rock o el metal o cosas que son un poco más subterráneas, también tienen mucha relación. Entonces, y no es un secreto que por ese motivo el rock sea más popular en los barrios, por así decirlo, sin tener que decir que sea un barrio de clase alta o de clase baja o de cualquier estrato, pero el rock es un fenómeno más como de esquina. Entonces creo que es una relación muy amplia y muy bonita, y que particularmente a Tres de Corazón le gusta mucho, y que no es por otra razón diferente que estamos acá en plena comuna nororiental, con tanto historial que tiene el barrio y el sector, de violencia, de convivencia, de pobreza de algún modo, pero también de progreso, como lo puedo ver aquí a través del Metrocable. Entonces para nosotros todo eso es muy importante y es un orgullo para nosotros. Pipe, ¿por qué la cancha de Villa del Socorro para grabar el video? Bueno, realmente porque cuando vimos unas fotos de muchas canchas, observamos que este sector de vivienda que hay en lo que equivaldría a la tribuna oriental de esta cancha, era muy apta para lo que queríamos mostrar, que era un asunto como muy familiar, de esquina, pero a la misma vez deportivo. Por eso ubicamos la portería ahí, y por eso tenemos pues como en el arte y en la fotografía toda esa especie de edificio que hay ahí con casas. Entonces, pero además porque es un lugar que tiene mucho sentido para la historia de Medellín y que a nosotros nos gusta mucho resaltar eso. Bueno, aquí está, en esta cancha hubo el Pelusa. No sé vos qué opinás y cuál podría ser la relación entre este nuevo sencillo y la historia de Pelusa aquí en el barrio. Bueno, la canción pues realmente habla de la Selección Colombia, y un poco más específicamente como en aras a la ilusión del Mundial de Brasil, y también un poco con el recuerdo de viejos ídolos pues de la selección. Digamos que sabemos que aquí creció un jugador del Medellín, y también es importante saber que un jugador profesional creció acá en esta cancha donde hoy estamos grabando nuestro video. ¿Para cuándo tienen el programado lanzamiento del video? En radio para este martes 2 de abril creo que es la fecha, y el video saldría a mediados de mayo, a finales de mayo. Hoy apenas estamos en una jornada de grabación, pero nos falta grabar todo lo que va a significar la presencia de Chicho, Faustino, El Pibe, Higuita, Maturana, Aristizábal, La Esprilla. Nos falta todo eso, nos falta el 80% del video, pero muy motivados con el inicio de hoy.